Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están escuchando Radio Casa de la Cultura. Nos es muy grato volvernos a encontrar este día lunes. Usted sabe que desde las 11 hasta las 12 estamos con usted en su casa, en su trabajo, viaje en su carro, escuchando este su programa de medicina ancestral con la conductora, la doctora Miriam Sánchez, terapista en medicina alternativa y el uso de las plantas medicinales. Si usted quiere una cita con la doctora, es en el 099-9298-117 o al 097-909-4456. Usted puede llamar y coger su cita directamente si tiene algún problema de salud o quiere algún tipo de orientación para mejorar su calidad de vida. Franja Lara Ayola le presenta todos los días lunes el programa Medicina Ancestral. Hoy tenemos un tema que es para prevenir y mantenernos en una mejor calidad de vida, saludable, activa, armónica y propositiva. El tema que hemos escogido para ahora, para todos nuestros amigos y amigas, es para poderles orientar al respecto de cómo evitar el estrés, ya que este tiene consecuencias muy, muy elevadas, negativas en nuestros organismos, con la utilización, claro está, de la fitoterapia y de las plantas naturales. Normalmente, cuando estamos estresados, decimos, no estoy estresado, no pasa nada. Pero cuando nos damos cuenta que las cosas no están funcionando, pues podemos detectar que por más mínimo que sea el estrés, nos está afectando emocionalmente y físicamente. De ahí que se recomienda el uso de la fitoterapia adecuada para prevenir y eliminar el estrés. El estrés estamos hablando desde el estrés infantil, adolescente, adulto y adulto mayor. Son diferentes tipos de estrés que tenemos por la diferente forma de vivir, por los hábitos que tenemos de alimentación o los hábitos que tenemos de desarrollarnos cada día en nuestras actividades. Hay el estrés juvenil o el estrés en los estudiantes, que es por el demasiado trabajo que tienen de sus tareas. Lo mismo en los niños, tienen estrés de sentirse solos porque sus padres están trabajando y no les prestan tanta atención. Hay el estrés del adulto mayor que se estresa porque se siente abandonado o piensa que está abandonado o que ya toda la familia piensa que él ya es viejito, entonces hay que dejarle a un lado porque los viejitos ya pasaron de moda. Entonces el adulto mayor se estresa. Se enferma y de ahí que trae las enfermedades psicosomáticas que aparentemente le duele de todo, le estorba todo y cuando hay los exámenes no sale nada. Eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Por eso es importante inhalar el futuro y exhalar el pasado. Sentirse en el yo presente y siempre respirar el presente, el ahora. Eso es lo más adecuado que deberíamos hacer para tener una mejor calidad de vida y para ayudar a nuestros familiares a tener una mejor calidad de vida. Así, desde tempranas edades se van formando hábitos saludables y le damos la oportunidad que forme un camino hacia una vejez saludable, una vejez digna. Que no sea despreciado, que no sea abandonado, que no sea maltratado. Porque el estrés del adulto no le deja ver la importancia de la vida del adulto mayor o del niño o del adolescente porque está estresado por su economía, por su trabajo, porque quiere comprarse una casa, porque quiere comprar un carro. O porque está estudiando en la universidad, también se puede dar esos casos que los padres están estudiando, los hijos están estudiando y los abuelos son los que cuidan a los niños. Entonces nosotros somos parte de formar ese hábito de estrés en la familia. Y más ahora cuando nos encontramos en un estado de pandemias, ¿no? Entonces quisiéramos estar todos juntos y no podemos, o unos están en una provincia, otros en otra provincia, o viven en diferentes sectores y no hay la posibilidad de estar juntos, también ha causado estrés. Entonces, la mejor manera de combatir el estrés es adoptando hábitos de higiene mental. ¿Qué es una higiene mental? Ser más positivo, elevar más las defensas del cuerpo, y así nos vamos alimentando mentalmente, espiritualmente, físicamente, claro está, con ejercicios físicos y con una buena alimentación, vamos cogiendo hábitos de higiene mental. Sin embargo, para aquellos momentos en los que el nerviosismo nos gana, se apodera de la persona, nada mejor que acudir a unas buenas plantas medicinales, utilizando la fitoterapia adecuada, con efectos tranquilizantes, como tenemos, por ejemplo, la valeriana, bien conocida en todas nuestras casas, el toronjil, la manzanilla, el alelí, el tomillo, la pasiflora, el tilo, lavanda. O sea, estas y muchas más plantas existen en la naturaleza para tranquilizar nuestro sistema nervioso. Si el sistema nervioso está alterado, va a alterar toda la parte glandular y obviamente no vamos a tener el rendimiento ni físico ni intelectual en las actividades que estamos realizando o que estamos dirigiendo, ya sea como estudiantes, ya sea como padres o ya sea como jefes de empresa. Entonces sí es importante controlar este estado emocional que normalmente no lo ponemos atención al principio, sino hasta cuando nos duele un brazo, nos duele la cabeza, o hay personas que han tenido tan alto el grado de estrés que han tenido parálisis o han tenido problemas cardíacos. Para evitar todo esto, es necesario controlar el sistema nervioso, ya que al controlar el sistema nervioso también se controla la parte emocional, que es lo más común que la sociedad hoy en día lo lastima a la parte emocional. Entonces, a veces en el mismo trabajo, en el colegio, en los mismos estudiantes hacen bullying. Incluso las personas adultas hacen bullying a sus compañeros o a su esposa, a su esposo. Les parece una broma, pero en el fondo de eso y en el trasfondo de este bullying los están estresando. Y eso va a un punto de colapso, incluso al suicidio, ¿no? Pierden trabajos, entran en el alcoholismo, en la drogadicción y entran en la prostitución. Precisamente por el grado de incomprensión que se sienten y el grado de incomprensión socialmente que les hace inclinarse hacia este tipo de problemas más fuertes. Entonces, el ritmo de vida vertiginoso, la falta de descanso adecuado, las horas que dan el reposo y la reconstrucción celular y muchos otros factores terminan complicándole la vida a cualquier persona. Así es como este inconveniente aparece trayendo complicaciones que pueden repercutir en lo psíquico y en lo físico. A tratar de relajarse, bajar un cambio y ayudarse con algunos remedios, se puede dar también una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida con la adaptación a nuevos hábitos, ¿no? La higiene mental, tenga presente que estamos hablando de una higiene mental y de utilización de la fitoterapia, que es la que prácticamente tenemos a primera mano. Y es lo más barato, lo más fácil de conseguir y de aplicar sin ninguna consecuencia más allá de darle un sueño o relajar sus músculos. El estrés en la actualidad se ha convertido uno de los grandes males porque todos estamos trabajando y viviendo en un espacio y en un tiempo de competitividad, ¿no? Y son males que se han presentado contemporáneos a través de los tiempos, mientras más desarrollado es el país, más estrés tenemos en la gente. Vamos a ver cómo está Japón, cómo está la China, que son donde se trabaja todo en competitividades y eso llega pues a tener, por eso son los países que más alto nivel e índice de suicidios tienen. Así como son muy competitivos y tienen grandes resultados y grandes, digamos, logros ante sus proyectos, el estrés les lleva también al suicidio. Y nosotros en Latinoamérica no somos una excepción. Aquí también la gente llega a un grado, está llegando a un grado ya de lastimar el campo mental y entrar en una psicosis. Bueno, ahora todo mundo estamos en un espacio difícil en la economía, pero si llegamos a hacer ejercicio y a cambiar los hábitos de alimentación y los hábitos de vida, pues vamos a tener una higiene mental más poderosa. Entonces, tenemos que buscar que el cerebro y el cuerpo respondan a una demanda interna o externa. En el principio es un estado que forma parte del funcionamiento normal y esperable del organismo, que tenga una reacción hacia ciertos elementos que estamos haciendo o comiendo o elevando en nuestros niveles de defensa en el cuerpo o los niveles de descarga que tenemos. Pero el problema viene cuando el estrés se siente con mucha frecuencia o son de lapsos largos, los problemas son continuos, o a veces se da en la misma casa de que hay traiciones, hay incomprensiones, hay violencia intrafamiliar, hay violencia infantil, o maltratan a los adolescentes. Los padres piensan que corregir es pegar, que educar es maltratar. Bueno, todo depende de cómo fueron criados y educados, entonces va a venir la educación para las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, pues si no son bien educadas, no me refiero a la educación de un cuaderno, de una materia, una educación académica, sino de una educación desde los principios de desarrollo del ser humano como ser humano, con el valor de ser humano. Entonces el cuerpo también responde, la mente también responde. Y de esa manera, pues vamos a tener unas generaciones sanas. De lo contrario, vamos a tener generaciones que aún no empiezan a crecer y ya están en el colapso del estrés y están en el colapso de la salud. Recuerde que el estrés es un estado emocional, es un estado mental y puede hacer estragos graves y reducir la calidad de vida de las personas. Y eso no implica que solo el estrés llegue a un adulto, no, el estrés llega desde que son infantes. Porque hoy en la actualidad, con el estilo de vida que tiene cada país y cada familia, pues no todos estamos en el mismo nivel emocional. Y ahí es cuando viene la educación. ¿Qué queremos heredar para nuestros hijos? Y sí pedimos que seamos conscientes de darles las mejores opciones. La educación no es solamente, digamos así, un poco dura las palabras, como alcahuetear las cosas que ellos hacen, sino que orientar al niño y al adolescente y al joven a la mejor decisión. Recordarles siempre que tienen que ser responsables con su vida, valorar su vida, valorar el camino que van dejando, las huellas que van dejando. Por más pequeños que sean y por más grandes que sean, siempre van a ser mentores para otros que vienen detrás, siempre. Entonces, somos ejemplo o somos mal ejemplo para los que vienen detrás nuestros, los que nacen después de nosotros. Entonces, para evitarse un grado de estrés que deje lastimado el camino, el sendero para el que viene, entonces está en nuestra responsabilidad dejar buenas huellas y no convertirnos en una franja negra que no tiene luz, no tiene iluminación ni tiene orientación. Tenemos que ser luces, tenemos que ser estrellas. Por eso se dice inhalar el futuro, exhalar el pasado. Si algo nos ha pasado, bueno, se quedó atrás, hay que continuar para que buena parte de esta enfermedad mental que lastima la susceptibilidad de la humanidad en la actualidad, que es lo más común y que son causadas por este famoso estrés continuado, sea ahí, cortar y dejar atrás y siempre respirar al presente. ¿Qué es respirar al presente? Tener mejor calidad de vida, tener mejores hábitos, hábitos bien claros, hábitos que nos van a dar salud, tranquilidad. Eso es respirar el presente y el ahora. No esperemos el futuro para hacer, no esperemos que el vecino cambie para yo cambiar, no esperemos que el vecino no se estrese para yo. No les digo que esto es fácil, claro que no. Uno en cada día hay que proponerse, por eso la vida es con propósito, con futuro, es con presente y el pasado pues ya lo vivió. Y hay que dejarlo. Que nos estresa el pasado. Ya, viva el presente y viva lo que viene al presente mañana, al presente pasado mañana, que ese es su futuro. Por eso hay que buscar el camino más, digamos, más positivo para elevar estos complejos caminos que nos deja las preocupaciones del dinero, las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones del qué dirá el vecino, de cómo se sentirán los familiares si yo no me compro una casa, si yo no tengo el carro. Dejemos esas ideas ambiguas y sintámonos nosotros mismos, amémonos y valorémonos como personas, como seres humanos, como sujetos de derecho. Luchamos porque se respeten nuestros derechos y nosotros somos los primeros en flagelar nuestros derechos. El derecho a estar sano, el derecho a educarnos, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener una familia que me ame. Bueno, cambiemos los malos hábitos y desarrollemos buenos hábitos, porque si la gente entra en un estado de estrés y no se da cuenta en el tiempo, va a haber afecciones como la diabetes, la hipertensión, se presenta la ansiedad, la bulimia. Comienzan con problemas de bulimia, comienzan con taquicardias, con afecciones, digamos, de depresiones, se vuelven vulnerables y se vuelven unas enfermedades crónicas. Llegamos a ver gente joven con psiquiatra, gente adulta mayor con psiquiatra. La gente adulta mayor sufre porque sus hijos los abandonan o porque los nietos los maltratan. Entonces, todas esas cosas tenemos que cambiar. Educar a nuestros hijos que respeten a los abuelos. Educar a nuestros hijos que respeten al semejante y que se respeten a sí mismos. Y seguimos hablando de estrés. El estrés es uno de los estados emotivos que más desgasta el cuerpo y que más consume complejo B. Entonces, por eso se les manda a tomar complejo B, B6, B12, B17. O simplemente a ponerse, a tomarse, como es, cereales germinados que tienen toda la gama de B. Eso le va a quitar un poco o le va a compensar en los músculos y en los huesos para no tener ese dolor de espalda, dolor de columna. Recuerde que el estrés trae también un dolor de ciática, ¿no? Y el desbalance emocional. Estamos hablando en todas las edades, no estamos hablando solamente de niños o de adultos mayores, estamos hablando de todas las edades, porque aquí el estrés es para jóvenes, niños, adultos. Entonces a veces pensamos que solo los adultos estamos estresados. No, mamita, papito que está escuchando este programa, ponga atención, el comportamiento de sus niños nunca es de gana. Cuando llaman la atención es porque algo les está pasando, conversemos con ellos y saquémosles de ese estado de depresión, que es un estado de estrés que han llegado a colapsar en sus mentes y en sus cuerpos. Hay que tomar en cuenta que hay que tomar un estímulo, tanto mental como físico, en los niños, en los adolescentes, en los grandes, en los mayores, cuidándoles, dándoles confianza, dándoles cariño, dándoles comprensión, dialogando. Por favor, dialogue con sus hijos, dialogue con sus padres, dialogue con los abuelos. Recuerde que no estamos preparados para ser padres, pero aprendemos a ser padres. Y si respetamos a nuestros padres, algo nos ha de haber quedado de lo que ellos nos han enseñado. Volvemos a enseñar a nuestros hijos. Claro está que siempre vamos arreglando las fórmulas. En el camino decimos, esto no le voy a enseñar a mi hijo porque esto me enseñó mi mamá y a mí no me gustaba. Esto no va a comer mi hijo porque esto me daba mi mamá y a mí no me gustaba. Entonces vamos sacando y haciendo nuestras propias fórmulas de vida. Entonces formamos hábitos en defensa y en fortalecimiento del sistema. Tenemos que fortalecer el sistema nervioso, el sistema inmunitario, el sistema digestivo, el sistema reproductivo y los mecanismos que tenemos que tener en el sueño para recuperar nuestro sistema inmunitario. Eliminar a través del ejercicio y de la buena alimentación pues los radicales libres. Recordemos que este es uno de los problemas más graves que se ha dado hoy en la humanidad, ¿no? Que hay demasiada comida chatarra provocando almacenamiento de radicales libres, que son células cancerígenas. Es como una pandemia mundial, solo que no le tomamos muy en cuenta porque la gente pues piensa que eso a mí no me va a pasar. No es solamente el cáncer por genética, también se puede provocar por malos hábitos. Entonces, lo primero que se debe fortalecer es el sistema inmunitario, eliminando radicales libres, eliminando la acidificación del cuerpo y alcalinizando la sangre, alcalinizando el sistema inmunológico. ¿Cómo va a alcalinizar? Previniendo el estrés. Y si ya tiene estrés, pues tómese valeriana, tómese toronjil, manzanilla o pasiflora. O sea, busque la alternativa de cómo prevenir o cómo eliminar este problema de estrés. El problema de estrés cambia el carácter. El problema de estrés lleva a la drogadicción, al alcoholismo. Y estos problemas llegan a la quiebra económica, no solamente de una persona, sino también de toda la familia. Porque todos estamos inmersos en un desarrollo, en una célula familiar. Y si a alguien de nuestra familia le pasa algo, todos estamos afectados. No solamente el que se ha enfermado, o el que ha enloquecido, o el que está en el hospital, o el que ya se murió. En fin, cuando la persona ya se ha muerto, ya se muere nada más, ya se fue de este mundo y dejó de padecer. Quien sufre y quien padece es realmente el que se queda vivo. Y a veces se estresan porque no llegaron a decirle a su pareja o a su hijo o a su madre o a su suegra cuánto usted le quiere o cuánto le ha querido. De ahí que es importante que usted abrace a su familia, lo quiera. Y si está lejos y ahora por la pandemia no nos podemos ni abrazar, ni dar la mano, ni besos, pero hay una llamada por teléfono donde usted puede decirle cuánto le quiere, cuán importante es para su vida, y que al escucharle le ayuda mucho en su estado emotivo. Eso es realmente respirar el presente, respirar el ahora. Porque ya cuando la persona se muere, pues las flores en el cementerio no le hacen revivir. Irle a llorar en la tumba no le hace revivir. Por eso que las cosas es en vida. Y creo que por ahí hay una canción que dice en vida, ¿no? Y que a los adultos mayores sí que les gusta esa canción. En vida, porque en vida se reciben las flores, en vida se reciben los halagos, las consideraciones, en vida se reciben los consejos, en vida se ve la ruta donde uno tiene que caminar y los pasos y las huellas que le enseñan los que han venido antes para que usted pueda caminar y no se pueda perder en ese camino. Recordemos que cuando la persona tiene estrés, se afecta hormonalmente, incluso se afectan en el periodo menstrual, se afectan en las relaciones sexuales, puede causar problemas en su parte hormonal, en su parte glandular. Y aquí muchas de las veces el estrés económico o el estrés de salud que tiene un familiar muy querido puede afectar a sus glándulas sexuales. En el caso de los varones, por ejemplo, puede ocasionar el problema de la falta de erección o de eyaculaciones precoces por el alto grado de estrés. Entonces, sí es importante que no se deje llevar de que, bueno, solo los viejitos no tienen erección, solo los viejitos tienen problemas de energía sexual. No, esto es hasta en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, se ven problemas de sueños húmedos y todo eso, es también por el estrés, es porque no están emocionalmente en la confianza de su propio desarrollo y ven muchos problemas en casa. Cuando papá y mamá pelean todos los días, el papá le pega a la mamá le pega al papá, o los abuelos se meten en la vida de la pareja, o la pareja maltrata a los abuelos. O sea, hay infinidad de formas de violencia familiar que afecta emocionalmente y físicamente a toda la familia. Y ya no estamos en el tiempo en que, bueno, marido es, pegue nomás y hay que aguantar. No, no, para eso es la educación, para eso es la preparación, para eso es precisamente las leyes, las normas que hay de protección tanto a los hombres como a las mujeres. No es que las mujeres valgamos menos o que los hombres valgan más, pues Dios nos hizo complementarios y tanto el uno como el otro tiene valor. No es ahora es una lucha porque se reconozcan los valores, se reconozcan los derechos. Pues todos tenemos los mismos derechos. Lamentablemente, a través del tiempo, nos han hecho desvalorizar a la imagen femenina y nos han hecho pensar religiosamente, ¿no? Religiosamente, que las mujeres valen menos que los hombres porque salieron de una costilla. Caray, en el tiempo, yo no sé, en el tiempo de la Inquisición, aún por la ignorancia, yo creo, y por el machismo, y por que se creía que el valor religioso era primero, ¿no? Primero, eran los golpes de pecho, pero en la actualidad, con tanto desarrollo y conocimiento, nos hemos dado cuenta que somos iguales en derechos. No somos iguales en fuerza, eso es evidente. Los varones, por más flacos y pequeños que sean, siempre van a tener más fuerza que las mujeres. Pero no es que tengan mayor inteligencia que nosotras. tenemos las mismas capacidades y a lo mejor en el tiempo desarrollamos unos más que otros, pero eso no quiere decir que ha nacido con menos valor. Tiene el mismo valor y a lo mejor si llegamos a ese tipo de comprensión, como hablaba ayer yo con un sabio, me decía, pero para llegar a ese valor tenemos que ser muy espirituales y realmente ser desprendidos. ¿Desprendidos de qué? De los malos hábitos que nos han dejado los ancestros. También nos han dejado cosas bonitas, hermosas, que nos ayudan a ser buenas sociedades. Pero también hay cosas que hay que cambiarlas, como la violencia y el desvalor humano. El desvalor a la naturaleza. Tenemos que valorarnos. Tenemos que levantar esa autoestima, sea varón o sea mujer. Entonces, ahí está el principio de la vida, ahí está el principio de el respirar. Como este tema es tan bonito, hasta me olvidaría que tengo que dejar un tiempito para que hagamos una pausa. Así es que hoy les vamos a hacer una pequeña pausa y de ahí regresamos nuevamente con el tema del estrés. Nuevamente con ustedes, Franja Larrayuela, Casa Radio, Casa de la Cultura. Estamos hablando de lo que es medicina ancestral y es transmitido todos los lunes en vivo para usted, para su familia, para que mejore siempre la salud y tenga calidad y calidez en su desenvolvimiento. Estábamos hablando del estrés. El estrés siempre afectando a la salud, pero cuando nosotros decidimos hacer una higiene mental, decidimos también arriesgarnos, ¿no es cierto? Entonces, aquel que no arriesga no vive, dicen. No crece y no es libre. Entonces, hay que arriesgarnos a cambiar. Obviamente, siempre vamos a tener miedo a las cosas nuevas. No nos gusta sentir cosas, cambios. Estamos habituados, estamos en un estado de confort en el cual, pues, aunque nos duela, estamos ahí. Y aunque nos peguen, estamos ahí. Aunque nos vaya mal, no queremos reconocer que estamos mal. Entonces, son hábitos. Pero cuando nosotros queremos cambiar estos hábitos, nos arriesgamos. Nos lanzamos. Y eso es vivir, eso es crecer y eso es ser libre, eso es sentir la felicidad en el camino. La felicidad no es otra cosa que la decisión que usted toma por cambiar los malos hábitos por hábitos que realmente le hacen libre. La felicidad no consiste en lo que pasa en nuestro alrededor, sino lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Ahí está la felicidad. Entonces, elimina el estrés y pone una decisión a ser libre, a crecer, a ser usted mismo, a valorarse y a deleitarse del entorno y de sus acompañantes. Entonces, si usted es parte de una familia, vive en un hogar con varias personas, disfrute de eso, en la alimentación, en el consejo, en el momento de hacer una oración por todos. No necesita ir a una iglesia para hacer una oración, no necesita ir a una iglesia para dar gracias porque está vivo, porque tiene una cama, porque tiene un techo, porque tiene un papá o una mamá, o porque sus abuelos ya fallecieron y hace una oración para que ellos estén bien. O sea, no necesita una iglesia. La iglesia es usted. Recuerde que por ahí una parte de la Biblia dice, vosotros sois el templo vivo de Dios. Entonces no necesitamos ir a una iglesia si usted es el templo, ¿cierto? Entonces, bueno, para alegrarnos un poco la vida, para no ser tan monótonos y para que las cosas no nos lleven a un colapso de enfermedades, hay una planta fabulosa llamada melisa o toronjil. El toronjil todo mundo le conoce. ¿Quién no ha tomado un agua o una agüita de toronjil? Una infusión de toronjil. Nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñaron a tomar el agüita de toronjil, el agüita de hierba luisa, y nos daban con el chapito, ¿no? Con la machiquita o con el pinol. Antes no había pan, había machica, o sea, era la harina de cebada, la cebada tostada. Esa es la machica. Entonces, era un deleite, pues, sentarse en la mesa con los abuelos a oír las leyendas, a oír sus historias, sus aventuras en el campo, mirar las fiestas del pueblo, cómo lo hacían, y que nos preparen un agua de toronjil calientita con una máchica o un agua de toronjil con panela, porque antes no había el azúcar, queridos compañeros y compañeras que me están escuchando. Había la panela, el melado de caña. Entonces lo que hacían es darnos el agüita de toronjil con panela y un platito de máchica para que hagamos el chapo. Así nos criaron, así nos educaron y nos enseñaron a valorar lo que la naturaleza nos brindaba. El toronjil es una planta contra el estrés. Así es que antiguamente no había el estrés porque teníamos demasiadas actividades presentes y en el campo pues uno que va a sentir estrés si está con el asadón directamente con la tierra. Entonces no había el estrés, lo que había es un estado emotivo, un estado emocional, un estado de tranquilidad, porque esta planta llamada melisa o toronjil, sus propiedades pueden ayudar a relajar el sistema nervioso, a controlar la ansiedad y el estrés. El toronjil es una de las plantas medicinales más utilizadas para aliviar el estrés en todo el mundo. En todo el mundo, no solamente aquí en Ecuador, no solamente en Latinoamérica. En todo el mundo utilizan la infusión de la melisa, le llaman, ¿no? Aquí le llamamos toronjil. Resulta muy adecuada para aquellos momentos en que se sienta mucha inquietud o nerviosismo o ansiedad, o cuando va a dar un examen o va a dar una conferencia o va a hablar con el jefe o va a hablar con sus empleados, o sea, y no se siente seguro de sí mismo, haga la costumbre de tomarse una tacita de toronjil en la mañana, en la tarde para dormir, porque hay personas que no pueden dormir. El estrés no les deja, o la edad avanzada tampoco les deja dormir, porque pierden muchísimas hormonas, ¿no? No tienen feromonas. Entonces es necesario ayudarse a relajar el sistema nervioso con el consumo del té de toronjil. Es muy bueno porque le quita la inquietud, le deja tranquilo, puede descansar, su cuerpo se puede volver a reorganizar celularmente. por sus propiedades de relajación, relajante que tiene. Es un relajante muscular y es un relajante muscular cardíaco, es más. Entonces, quitan esas taquicardias, quita esa hipertensión, restablece el ritmo normal del corazón. Se puede tomar la infusión 2 o 3 veces al día sin complejidad. Y si con esta agüita usted puede tomarse 1 o 2 tabletitas de valeriana, pues recuerde que ahora venden valeriana en todas partes. Valeriana en tabletas, valeriana en gotas. Yo preferible les mando en tabletitas porque las gotitas son siempre un poquito más débiles en su fuerza. Pero las tabletitas son comprimidos realmente de la valeriana y ahora viene con pasiflora. Entonces usted puede tomarse unas 2 tabletitas en la mañana, 2 en la tarde. Y cuando tenga exámenes, pues sí, tómese la valeriana una media hora antes con agüita de toronjil. Le va a ayudar mucho a su relajamiento muscular y a su relajamiento muscular cardíaco. Si tiene taquicardias, asfixias y que le sube la presión y que le duele la cabeza y que no puede dormir. Y que está estudiando y mañana tiene que defender su tesis. Bueno, tome valeriana. Tome toronjil. Y busque si es que tiene pasiflora también. Entre estas hierbitas también podemos encontrar la hierba de San Juan que se llama. Eso es estudiado en todo el mundo esta planta, especialmente en México. La neurología publicó un estudio hace poco sobre esta hierba de San Juan. Es adecuada, dice, para el alivio del estrés, la ansiedad y el nerviosismo y ayuda a que se regularice su presión arterial. Entonces, la hierba de San Juan lo consigue aquí en el mercado. Puede ser Santa Clara, San Roque, cerca de su casa. Siempre va a encontrar el toronjil, la valeriana, el San Juan. Entonces, no es nada difícil. El San Juan tiene unos componentes activos que ayudan a tranquilizarse. El más importante que esta hierba tiene, la hiperforina, que es una sustancia sedante, que por eso se les manda para que las personas puedan descansar muscularmente y cuando no pueden dormir, también se les manda a tomar que en la noche, una media hora o una hora antes, que se tomen una tacita de este té de hierba de San Juan, que se llama, es una flor muy bonita, que le ayuda como un sedante suavecito, no es que le va a drogar, es algo así tranquilizante y vale la pena. Ahora que si esto se puede tomar con valeriana, también. Usted puede conseguir la valeriana en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Están cerca al Puente del Guambra. La Páez es paralela con la 10 de agosto. Y está tan cerquita de la Casa de la Cultura. Entonces usted nos puede conseguir ahí todos los días de la semana, desde el lunes hasta el viernes, estamos desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados desde las 9 hasta las 2 de la tarde. O pueden llamar también por teléfono y decir, vea, yo no puedo salir, yo necesito este medicamento, y nosotros le hacemos llegar el medicamento a su casita sin ningún riesgo, llamando al 097-909-4456. Recuerde que el estrés puede provocar un problema de piel, como es las manchas, como es también el acné severo, especialmente en los adolescentes. Se ve muy frecuente en esta pandemia. Muchísimos niños, adolescentes, se brotaron por el estrés en las tareas que tuvieron en línea y aún siguen teniendo sus clases en línea. Y hay que darles valeriana, hay que darles toronjil. Hay que buscar la manzanilla incluso para darle. Si usted puede conseguir valeriana en raíz y hacer la infusión de la valeriana. Incluso hay las hojitas de valeriana con 2 ramitas de valeriana en 3 litros de agua. O sea, usted tiene tranquilamente para tomarse todo el día la valeriana como un tranquilizante natural sin alteraciones en su sistema defensivo. Son plantas tan populares que se pueden conseguir y usted pues puede controlar los estados de nerviosismo y de insomnio y de ansiedad. La valeriana es poderosa. Se puede tomar en cualquier hora y desde la edad de 10 años en adelante ya pueden tomar valeriana en tableta o más pequeños puede ser agüita de valeriana. Cuando son pequeñitos y no pueden dormir se les da en gotitas de valeriana, hechos en casa, por supuesto, filtrados en casa. Es importante anotar que estas plantas no se debe exceder más de lo que se necesita, ¿no? O sea, hay que consumirlas también con prudencia y hay que consumir un mínimo de 2 semanas continuas para que el cuerpo también se adapte y tenga el sistema inmunológico más fuerte. De esta manera, pues, le estamos ayudando a que usted no pare solamente en la farmacia, no esté solamente donde el médico y a veces gastando dinero que no es necesario gastarlo porque puede conseguirse una manzanilla, puede conseguir ginseng incluso. El ginseng es un en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente y en la China, en el Japón, lo que se tiene es el ginseng para quitarle incluso las parálisis faciales, para quitarle el acné, para quitarle manchas de la piel, le mandan ginseng. Ginseng. Ahora, si usted no quiere tomar esto y quiere ayudarse también desde la parte física, puede acudir a nuestra consulta, puede ir a la Flor del Capulí. Y ahí le atendemos, coger su cita y ahí lo atendemos. El ginseng es un elemento maravilloso. Y es antidepresivo. Es una hierba, es un producto, es una raíz que se considera un adaptógeno. Es decir, una sustancia que ayuda a la mente a soportar la presión. Por eso es que en Japón y en la China se utiliza muchísimo los compuestos de ginseng, los extractos de ginseng, precisamente porque ayuda a fortalecer la parte mental y le da las habilidades intelectuales. Por eso usted va al acupunturista, lo primero que le da es un paquete de ginseng, aparte de las agujas, porque necesita que nivele el estado mental y emotivo. Entonces puede conseguir el ginseng. También hay en la Flor del Capulí. El té de manzanilla para el estrés. Es antiquísimo, es antiguo. Ya ve que, ¿quién no ha tomado para los ovarios, para el dolor menstrual, para el dolor de cabeza, para dolores cólicos que tienen por indigestión? Las abuelitas siempre nos han dado té de manzanilla. O nos han dado agüita de bicarbonato con cebolla y orégano. Entonces, la manzanilla es antiquísima, antiquísima. Y usted puede tomar tan facilito que puede conseguir manzanilla, combinarle con manzana picada, ponerle jengibre y le ayuda a relajar los músculos. ¡Qué maravilla! Esa es una belleza, la combinación, ¿no es cierto? Si usted le pone jengibre, manzana, le pone manzanilla y hace un tecito de esto, qué relajante. Además, el sabor de la manzana y el jengibre son elementos antioxidantes que le dan alcalinidad a su sangre. Aquí lo que hay que ver es que la alcalinidad de la sangre le da también ese relax a sus músculos y a su estado emotivo, le da más tranquilidad. También tenemos el tilo. El tilo está en todos los jardines. Otra de las plantas que también es popular, ¿no? Porque el tilo se lo utiliza tanto para hacer infusiones para el sistema nervioso o también se lo hace como un aliño en la comida, no en la culinaria. En la India, en el Japón, en América del Norte utilizan muchísimo esto del tilo. En Europa, Alemania usa el tilo en todo lo que es comidas y platos suculentos, platos que son de, digamos, que son para los postres, las fiestas y todo eso. El tilo lo utilizan como una planta digamos como un condimento, no solamente es para hacer un té, es un condimento. Desde tiempos inmemorables esto se ha sabido siempre para calmar los nervios. Los abuelitos, lo primero que le dan a uno cuando le ven nervioso, o antiguamente que le veían al fantasma, que le veían a la viuda negra, al gnomo o al duende, yo no sé, un montón de nombres que ha habido. Entonces, la gente se ha muerto de la impresión, o la gente se ha salvado con una infusión de tilo o de manzanilla. Tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso y también es ideal para combatir el insomnio. Al igual, imagínese que tienen los efectos que habíamos hablado del toronjil, de la manzanilla, de la valeriana o de la planta de San Juan. Qué fabuloso, ¿no?, tener ese tipo de plantas en donde nosotros podamos realmente acudir. Qué fantástica que es la fitoterapia, realmente. Es barata, es fácil de conseguir, y aparte de eso, pues tiene unos efectos positivos para la salud, que no quisiéramos que falte en ninguna de las casas. El tilo es muy apropiado para tratar problemas derivados del nerviosismo, la indigestión, dolor de cabeza. Se puede tomar en infusión, en tisanas, o hacer un baño inmerso en agua con esta hierba también, y es muy relajante. Por eso cuando son los baños dulces se pone tilo. Se pone canela, manzanilla, se pone toronjil, se pone plantas dulces y se baña. Eso también es relajante. Usted puede conseguir todas estas plantas en el mercado, realmente muy baratas. Y elimina el estrés. Hay otras hierbas medicinales que son eficaces también para aliviar el estrés, como el ginkgo biloba, ¿no?, que ahora se utiliza mucho y que se volvió famosa porque fue la única que sobrevivió ante la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, ese es el ginkgo biloba. Todo mundo habla del ginkgo biloba. Y no importa lo que cueste, pero se busca el ginkgo biloba. Claro. Imagínese, es anticancerígena, elimina radicales libres, elimina problemas del sistema nervioso. Es muy aconsejable también combinarle con la hierba luisa para el insomnio, o la limonaria, que es la misma hierba luisa, pero le dicen limonaria en Colombia, en Perú. Aquí le decimos hierba luisa. Esta se puede combinar también, el ginkgo biloba, con el romero. ¡Qué deliciosa planta! Es una planta, es un té que se utiliza para el sistema del sistema nervioso. Y además se utiliza en la culinaria de cocina, ¿no?, como aliño, como uno de los elementos, digamos, de potencializar el tanino que esta tiene en el sistema nervioso y muscular. Son sedantes naturales, no son de los que le van a drogar, sino de los que le van a relajar el sistema nervioso. A aquellas personas que están atravesando crisis así de estrés elevado y que ya se les paraliza el rostro y que un brazo y una pierna, pues se les manda ginkgo biloba, o se les manda a consumir jalea real, o se les manda a consumir la valeriana, en combinación con lo que es el romero, con lo que es incluso el tomillo, que es una buena combinación para eliminar estos radicales libres. Y dentro del proceso también puede ser que se pueda consumir el girasol, ¿no? El girasol también es otro de los elementos que ayuda a elevar las defensas en el organismo y a contrarrestar los problemas de los ataques del sistema nervioso. Queremos hacer énfasis a todos nuestros oyentes que no se pierdan este su programa de Medicina Ancestral los días lunes de 11 a 12 en Radio Casa de la Cultura, en Franja La Rayuela, que siempre está pendiente para que usted se encuentre en un mejor estado de salud, en una mejor calidad de vida, no importa la edad. Estamos hablando para toda la célula familiar aquí dentro del país y fuera del país. Así es que la oportunidad nos damos cada uno. Y si usted tiene la oportunidad de estar mejor y brindar lo mejor para los demás, pues transmítale a sus vecinos, a sus amigas, a sus comadres, que escuchen este programa en Radio Casa de la Cultura. Pues en Franja La Rayuela siempre está preocupado por el bienestar de su familia y le invita todos los lunes a estar pendiente de esto desde las 11 con la terapista Miriam Sánchez. Si quiere una cita para mejorar su salud, recuerde que ahí tenemos un centro holístico de masajes antiestrés que también puede escoger, hay varias terapias, ahí usted puede escoger el menú que sea necesario para su organismo, llamando al 097-909-4456. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que han estado escuchando este su programa y también agradecemos a nuestros compañeros del Control Master por hacer posible que este programa llegue a todos los hogares ecuatorianos y también a todos los hogares del mundo que nos están escuchando a través de la página web o a través del Facebook. Un abrazo, que tengan una excelente semana, síganse cuidando, sigamos siendo prudentes, recuerden que ya no tenemos el estado de emergencia, se han abierto ya esas fronteras en donde más peligro tenemos. No es que ya se abrieron porque ya no hay el virus, no señores, ahí donde es más cautela que tenemos que tener y más cuidado. Así es que cuidémonos, lavémonos las manitos, llevemos más higiene, menos estrés, más tranquilidad, respiremos el presente, tengamos en nuestra vida cotidiana pues siempre el crecer como individuos, como personas, como familias. Y que si queremos ser libres, pues solo es aplicar un estado emotivo y de felicidad. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una linda semana de muchas bendiciones. Hasta pronto.